Y por supuesto que le damos las gracias a Marilyn del Valle, quien está en sintonía, claro que sí. Muchas gracias, Marilyn del Valle, por estar en sintonía de tu Radio Espacios FM 107.3. Y gracias también por estar en el programa, escuchando el programa Gente Grande. ¿Ya? Sí. Así como ustedes y así como Palmenia Pizarro, quien también nos está acompañando aquí. Ella nos falta, sí, ¿eh? En todos los programas está ahí acompañándolos con sus canciones, ¿ya? Así que muchas gracias también a Erna, a Alejandra Fernández, también están en la sintonía. Y también está Camilita Fernández, también en la sintonía. Muchas, muchas gracias, por supuesto. Un cariñoso saludo, le devuelvo el saludo, ¿no es cierto? Por supuesto, claro, y siempre estar agradecido siempre porque ustedes se acompañan siempre, ¿no es cierto?, los días jueves de este su programa Gente Grande. Y así como Marilín, como Erna, como Camila, muchas gracias a todos ustedes quienes están también en la sintonía en el día de hoy. Muchas gracias a toda mi gente grande, a los vecinos y amigos, quienes están, ¿no es cierto?, por supuesto, disfrutando, como dicen ellos, de este su programa de los jueves. Habían personas que estaban esperando el programa a las 16 horas. No, son a las 17 horas, 5 de la tarde, ya, para que recuerde, todos los jueves, cuando salimos al aire con este su programa que esperan con ansia, ¿ya? Rebaja del 50% en transporte público para adultos mayores. ¿Cómo obtener la tarjeta y dónde usarla? Los adultos mayores, mi gente grande de 65 años, en Chile, pagan la mitad del pasaje en transporte público. ¿Ya? Y el trámite es sencillo y válido en buses, metro y otros servicios regionales. En Chile, mi gente grande, todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a pagar solo la mitad del pasaje. Eso en el transporte público, sin importar en qué región vivan. El beneficio, mi gente grande, está disponible para adultos mayores en más de 31.000 buses, estos que incluyen todos los servicios urbanos, pero además del metro de Santiago, porque el metro y los troles de Valparaíso y el biotren en la región del Biobío, también las lanchas, ¿no es cierto?, que están en el sur, y los buses rurales. Así que se le agradece, ¿no es cierto?, por esta rebaja. Quienes pertenecen a la tercera edad en Santiago pagan solo 350 pesitos por el pasaje. Y en el sistema integrado, mi gente grande, de transporte, bus, red, metro y metrotren, sin importar el horario o la cantidad de combinaciones. ¿Ya? Los únicos requisitos para acceder a la tarjeta que otorga esta rebaja es tener 65 años cumplido. ¿Qué les parece? Y contar también con un carnet de identidad, pero que esté vigente. ¿Y cómo postular a la rebaja para adultos mayores? Puede obtener la tarjeta de adulto mayor para el transporte público en las siguientes tres formas. Llama a tu caja de compensación Los Andes, 600-510-0000. Puedes hacerlo también en la caja araucana al 600-084-0077. Y también en la caja 18 de septiembre, 600-718-1818. Y por supuesto, los héroes en el 600-222-7777. Y ahí, mi gente grande, vecino y amigo, la puedes solicitar. Y lo puedes hacer gratuitamente, porque la tarjeta será despachada a tu domicilio. Mire, qué comodidad, ¿no es cierto? La caja de los héroes entrega la tarjeta presencialmente afiliado en 33 sucursales de la región metropolitana. Me desperté llorando cuando llegó el nuevo día y tu nombre pronunciando, vidita del alma mía. Si no me quieres ahora, vas a quererme mañana. Yo apuesto 10 contra 5 que de amor sabrás mis mañas. Yo vine desde muy lejos buscando a mi vida una nueva ilusión, y ahora por ningún motivo admito llevarme una decepción. Aunque desperte llorando, con gusto les voy a cantar este son que es orgullo de esta tierra, a la que yo adoro con el corazón. Y porque voy en mi canto darle a la que quiero toda mi pasión. Dicen que la fruta cae cuando se encuentra ya bien madura, y tú ya te estás poniendo, nomás esperas el ventarrón. La lluvia hace que las flores siempre se pongan rete bonitas, y tú ya te estás poniendo, nomás esperas el remojón. Y aquí se está acabando el son alegre que te dedico, para no despertar llorando vas a entregarme tu corazón. Thank you. cuando me vean tus ojos, dime amigo mío, que yo seré dichoso si tú eres feliz. Cuando me vean tus ojos, dime amigo mío, que yo seré dichoso si tú eres feliz. Muchas gracias, Gabriela Andrea Gajardo. Muchas gracias, claro que sí, por estar en la sintonía de este subprograma de los jueves. Se le agradece a Gabriela Andrea Gajardo, se le agradece a usted también, mi gente grande, vecino y amigo, que como siempre están en la sintonía en este subprograma de los jueves. Le agradecemos también, por supuesto, ¿no es cierto?, a Paulita y Francisca Gutiérrez, ¿ya? Ellas sí, por supuesto, son unas auditores muy especiales para este su programa Gente Grande, claro, porque ellas siempre están en la sintonía y siempre me preguntan cuando me ven por ahí, bueno, ¿a qué hora es y qué día es? Por si acaso, ¿no es cierto? Yo les digo, por supuesto, es el día jueves, desde las 5 de la tarde en adelante, ahí estamos nosotros, cuando Dios lo dispone así. Así que gracias, gracias muchas pues a todos ustedes que están escuchándolo. Oiga, ¿qué les parece a ustedes esto de que se hizo, porque todavía no se ha terminado 100% esto del el Cerro Chepe, ese puente, ese segundo, ¿no es cierto? Segundo puente del ferrocarril. Se ve hermoso de lejos, ¿eh? Se ve bonito, sí, por supuesto. Está, digamos, funcionando por una sola línea todavía, pero ya dicen que queda poquito para funcionar la segunda línea, ¿ya? El Cerro Chepe, fíjese que todavía se evalúa destino del túnel ferroviario fuera de operaciones, ¿ya? O sea, se refieren al primer túnel. En tanto se incorporaron dos máquinas al biotren, comenzando a dejar atrás a los conocidos trenes naranja, ¿ya? Esos viejitos, pero que harto nos sirven, sí, todavía los pueden sacar de apuro. La incorporación, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, la incorporación de dos trenes renovados al servicio biotren marcó, fíjese usted, una jornada simbólica en la modernización del recorrido hacia Coronel. Las máquinas que reemplazan, mi gente grande, a las históricas unidades UT-440, los llamados trenes naranja, fíjese, mi gente grande, que fueron recibidas en la estación Intermodal y realizaron su primer trayecto por el nuevo túnel del Cerro Chepe y el recién inaugurado puente Bio Bio. ¿Qué les parece? Ya estamos teniendo más trencitos, ¿ya? Vamos a demorar menos para llegar a Coronel. A propósito de la red subterránea, mi gente grande, en diálogo con Diario Concepción, el Seremi de Transporte Patricio Fierro se refirió al futuro del túnel centenario del Cerro Chepe, este clausurado en julio. Y una vez que el viaducto de más de 130 años salió de operaciones, mi gente grande, al respecto, sostuvo también que hasta ahora Ferrocarriles del Estado F no ha definido qué destino tendrá la estructura, ya qué se va a hacer con ella. Aunque reconoció, mi gente grande, que el tema sigue en evaluación por parte de las autoridades y la empresa. Se está en una etapa de diálogo con EFE para así poder definir cuál va a ser el mejor destino. Ya recordemos que aún rige la preparación para que el nuevo puente ferroviario entre en pleno vigor en sus dos líneas. ¿Ya? Claro, porque eso va a ser maravilloso. Por ende, mi gente grande, con el correr de las semanas, vamos a tener novedades de la antigua vía, declaró Fierro. Ahora bien, consultado acerca de la efectiva oficialización de la reunión, ¿no es cierto?, de la reunión citada por el delegado Eduardo Pacheco para discutir el destino del antiguo viaducto, Fierro aclaró que fundamentalmente se trató la custodia para evitar así imprudencias y entradas ilegales. Pero durante la llegada de los dos nuevos elementos, el Seremi valoró el cumplimiento de los plazos y destacó que esta renovación se enmarca, mi gente grande, en el plan Más Movilidad, ya que, según recalcó, representa una inversión 18 veces superior a la que significó Biovías en ese momento, apuntando así a una modernización gradual, mi gente grande, del transporte público en toda la región. ¿Tenemos una llamadita? ¿Aló? ¿Tardes? Muy buenas tardes. Estoy llamando, disculpe que moleste su programa hoy día. Ya. Para enviarle saludo a los dirigentes en su día. Ya. Ya. ¿Con quién hablo primero? Con Carolina Silva. Carolina Silva, ya. ¿Cómo está Carolina? Muy bien, ¿y usted? Carolina, sí, igual que usted, pero no tanto, sí, pues usted está mejor. Excelente, entonces, que estén bien. ¿Está mandándole saludo entonces a todos? Los dirigentes y dirigentes. Ya. En el Día del Dirigente. Ya. Oh, macanú, hoy día el Día de los Dirigentes, pues qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Harto que trabajan los viejitos esos y las viejitas, ¿eh? ¿No es cierto? Harta peguita que tienen. Exacto. Sí. ¿Qué? ¿Eso nomás? Sí, pues, lo estaba llamando para saludar. Ya. Y hoy día en la mañana estuvimos con en el programa. Ya. Hablando sobre el CODE. Ah, ya. Haciendo ya la invitación a los vecinos para que participen. Ah, sí, pues, por supuesto. Claro, hay que invitar a los vecinos. Pero aquí son bien buenos, ¿no es cierto? Cuando se les invita, parten al tiro los vecinos nomás, así que no hay problema. Exacto. Exacto. Muchas gracias, pues, Carolina. Un placer. Como siempre, escuchándolo a ustedes en la tarde aquí. Ah, qué bueno, qué hermoso. Pues ya, pues. Todos los días. Saludo ahí, ¿quiénes están acompañándola? Sí, estamos con Alfonso. Alfonso, ya. Saludos a Alfonso también, porque está en la sintonía escuchando también. Listo, que esté muy bien y un gusto de saludarlos igual. Gracias, gracias. Nos vemos, chao, chao. Ahí estamos, chao, chao. Ahí estaba, ¿no es cierto, Carolina? Saludando a todos los dirigentes en su día, en el día de hoy. Mire qué bonito, ¿no? Exacto, claro. Por supuesto, bueno. En realidad, el dirigente tiene harta, harta pega. Esa es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Así que también desde aquí aprovechamos de saludarlos a todos ellos. Una niña, una historia y quizás

la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Y ahí estaba, qué hermosa canción. Triunfamos se llama esa canción, por si acaso, ¿eh? José Luis Rodríguez, hermosísima esa canción. Claro, para todos quienes están trabajando por ahí en oficina, ¿no es cierto? Y para que se relajen un poquito, esa cancioncita de José Luis Rodríguez, Triunfamos. Oiga, mi gente grande, vecino y amigo, ya se acerca septiembre. ¿Ya? Y en septiembre hay aguinaldo para los pensionados. ¿Qué les parece a usted? Hay aguinaldo para toda la gente grande. Ahora, la cosa es de cuánto va a ser. Y si es que va a correr o no va a correr ahora en septiembre. Pero ya hay noticias de que sí, de que el aguinaldo va. ¿Ya? En el mes de septiembre, todos y todas, pensionados y pensionadas y toda la gente grande, van a recibir este tremendo aguinaldo, ¿no es cierto?, de 25.280 pesos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Eso es base, eso es lo que le van a dar así. Pero aparte de eso también, hay ahí 12.969 pesos por carga acreditada. ¿Qué les parece? Eso se paga en forma automática y sin ningún trámite, mi gente grande, ¿ya? Porque durante septiembre del 2025 y en el marco de las celebraciones de fiestas patrias, el Estado hará nuevamente entrega del aguinaldo destinado a todos los pensionados y pensionadas y a toda la gente grande, esta que cumplan con determinado requisito. Este beneficio, mi gente grande, vecino y amigo, se otorga una vez al año, ¿ya? Eso de forma automática, junto con el pago de su pensión, ¿ya? Ese pago tremendo también que recibe usted en septiembre, ¿ya? Ahí van a agregársele, ¿no es cierto? Entonces, ese aguinaldo, ¿ya? Esto no requiere postulación, mi gente grande, no, ni trámites adicionales. Además, el monto no es tributable ni imponible, por lo que no se ve afectado por ningún descuento, ¿eh? Ojo con eso. ¿Y cuáles son los requisitos del aguinaldo de fiestas patrias? Para poder acceder al pago, las personas deben tener alguna de las siguientes calidades al 31 de agosto del 2025, ¿ya? Ser pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social IPS, ¿ya? Que tengan una pensión garantizada universal, PGU, ¿ya? Pensión garantizada universal. O una pensión básica solidaria de invalidez. También ser pensionado o pensionada de las ex cajas de previsión y ex servicio de seguro social. Ser pensionado o pensionada del Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? Ser pensionado o pensionada de las leyes de exonerados políticos, de esta ley 19.234.

Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. Siento tu presencia, tu fragante aliento en todas mis cosas, en mis sentimientos. Parece mentira que hoy busque en las sombras alguna sonrisa para consolarme esta pobre vida. Parece mentira que hoy viva sufriendo después de ser mía, que no estés conmigo. Parece mentira. Siento tu presencia, tu fragante aliento en todas mis cosas, en mis sentimientos. Parece mentira que hoy busque en la sombra alguna sonrisa para consolar esta pobre vida. Parece mentira que hoy viva sufriendo después de ser mía, que no estés conmigo. Parece mentira. Parado en una esquina, o me pondría a llorar desesperado, pero no volveré. Tomé esta decisión y aunque me muera, no volveré a ser sombra en tu camino. Ya nunca más seré el blanco de tu reír, ya no te burlarás de mi querer. Ya nunca más seré el blanco de tu reír, ya no te burlarás de mi querer. Como ave de rapiña volarás, devorando a los hombres, pero un día con otro te hallarás, que también te devore, y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé sin ser amado, y allí comprenderás que no es lo mismo amar, amar como te amé sin ser amado. Thank you. sin ser amado. Y saludamos, por supuesto, a nuestra vecina Yolanda, y se le agradece también, ¿no es cierto?, por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. También saludamos a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, ya quienes están en la sintonía también, porque mientras laboran estos amigos, ¿no es cierto?, tienen ahí un parlante, ¿no es cierto?, donde están escuchando este su programa de los jueves. Gracias Hugo, Manuel y Raúl Matamala por estos saludos. También está Rodolfo Rorri, claro que sí, con todo su personal. Está de vuelta su personal porque le haya dado vacaciones, te le haya dado como un mes y tanto, parece. Un mes y medio parece que le haya dado de vacaciones al personal. Así que ahora está ahí completito, dice, ya laborando, trabajando y escuchando, por supuesto. Este es su programa Gente Grande. Don José Villa también está en la sintonía. Gracias, don José Villa, por estar en la sintonía. Un cariñoso saludo para usted, pues, y para toda su familia también, por supuesto, y agradecerle por estar en la sintonía siempre que el tiempo se lo permite. Usted, ¿no es cierto?, está escuchando su radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande, ¿ya? También para Isabel Cristina Roldán Valdés, parece que es cierto, sí. Isabel Cristina Roldán Valdés también está en la sintonía. Se le agradece a todos. A usted también que está en casita, a lo mejor preparándose para tomar once, o ya se sirvió la oncecita. No, ella me dice que todavía no, porque quiere seguir escuchando el programa mientras toma la oncecita con su familia. Así que muchas, muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que siempre se acompañan de este su programa de los jueves. Se le agradece a montones, a montones. Aprovechamos de saludar también, mi gente grande, vecino y amigo, a todos quienes están en el día de hoy de cumpleaños. Hoy día está de cumpleaños Ramón Salamanca Uribe, ¿ya? Muchas felicidades, Ramón Salamanca Uribe. No me cabe duda que lo estás pasando, pero regio en este día, y toda tu familia te está celebrando ahí. Así que muchas, muchas felicidades por tu cumpleaños. También está de cumpleaños Carla Fernández Toledo. Se le saluda, se le da un fuerte abrazo y se le desean muchas, muchas felicidades. Y por supuesto que sean muchos, pero muchos añitos más, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Así es, se le agradece a Carlita Fernández Toledo, también a Ramón Salamanca Uribe, ¿no es cierto? Porque ellos están escuchando. Están escuchando, por supuesto. A ver si realmente se les saluda aquí en la radio o en los programas, ¿eh? Pero se dan cuenta ellos que sí. Por supuesto que sí, por eso es que siempre escuchan cuando están de cumpleaños, ¿ya? También los que están de onomástico, también les saludamos, pues les deseamos muchas felicidades también a cada uno de ellos, a ellos que celebran, ¿no es cierto?, su onomástico. En el caso del día de hoy es San Cayetano, ¿ya? Cayetano, San Cayetano. Así que para todos, la gente grande, vecinos y amigos que llevan por nombre Cayetano, un abrazo fuerte, felicidades y pásenlo regio, regio, regio. Sigan, sigan pasándolo regio, por supuesto, en su día de onomástico. Y como es costumbre de este programa Gente Grande, nosotros saludamos a los que están cumpliendo añitos, ¿no es cierto?, a los que están de onomástico hoy día, en especial a los cayetanos, los celebramos así. Heredaba una traición. Ya no me quieres, te necesito pero basta, ya no me hagas sufrir. Sé muy bien que tú me has dejado y como un tonto enamorado

si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a Londo. Ya no hay poner bonito aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar, y la lámpara del cuarto donde en tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. El canto que me amuraste es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Y claro que sí, por supuesto, pues te devolvemos el saludo, Sergio Velázquez, y aprovechamos de saludar a toda tu familia también y agradecerte, por supuesto, por tu saludo para cada uno con nosotros, ¿ya? También, sí, le enviamos cariñoso saludo a nuestra vecina Bernarda y al vecino Azalón Aburto, ¿ya? Quienes están también en la sintonía. Así que se le agradecemos también su saludo a la vecina Bernarda y a Salón Aburto. También está en sintonía Erna Muñoz. Muchas gracias, Erna Muñoz, por estar por siempre, ¿no es cierto?, en sintonía con esta radio Espacios FM 107.3. Y en especial en este programa Gente Grande. Se te agradece, Erna Muñoz, por estar siempre acompañándote de este espacio, que es un espacio muy solicitado por cada uno de nuestros vecinos. Así que gracias, Erna, por los saludos, y gracias también por estar sintonizada con tu radio Espacios FM 107.3. ¿Ya? Así como ella, hay muchos que están también en la sintonía. Quisiéramos nosotros nombrarlos a todos, pero le enviamos los saludos de todas maneras a todos, y a todas, ¿no es cierto?, la gente grande, vecina y amigo, que no se pierde el programa de los días jueves, ¿ya? Así saludamos también a Humberto Garrido, ¿ya? Quien también, Humberto Garrido, está en sintonía. Él nos envió este poema que le vamos a dar lectura, ¿no es cierto? Y le damos las gracias a él, porque siempre, él dice, yo siempre estoy ahí porque estoy escuchando estas canciones que no las escucho en ninguna otra radio más. Así que gracias, Humberto Garrido, por estar siempre con nosotros y te acompañas de tu radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande. Montaña blanca que crece, se llama el poema. Arriba en la cordillera, montaña blanca que crece. Todos vamos a ella y nos perdimos a veces. Desde la ciudad te veo, siempre majestuosa blanca montaña que tienes en tus cerros vientres que de ti cuentan hazañas. Mi viejo era pastor en tus encumbrados cerros y esas cumbres eran su amor junto a flores silvestres y cebros. La nieve blanca de azúcar se derrite con el viento. la brisa suave en mi nuca, la escarcha dura en mi aliento. Todos los caminos llegan a ti, subiendo por los costados. Tú siempre esperas por mí, al final me encuentro a tu lado. Al final me encuentro a tu lado. Todos los caminos, todos, llegan a ti, porque subiendo por los costados, tú siempre esperas por mí. Al final, me encuentro yo a tu lado, escarpado monte que se mece y principios hondos que calan esa gran montaña que crece. Esperan que yo siempre vaya. Habrá miseria, habrá guerra, pero tu montaña que crece estará siempre en mi tierra. Y toda mi vida subiré con un amor como tú. Por eso quisiera ahogarme en el licor. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo tejí. Pero el viento y el agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. ¿Dónde voy a encontrar? Velas de los barcos lloran tu ausencia. Las rocas que recogen tu dulce voz. Tristes y acongojadas sin tu presencia. Tristes suenan las notas de mi canción. Puede que otro verano no vuelva a verte. Puede que incluso pienses que te olvidé. Pero aunque ahora finjas no conocerme, siempre con toda el alma yo te querré. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú, que nació al escuchar del mar bajo el cielo azul? Nunca.

guarda rencor. No creas que siento despecho al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas, lloro porque te vas, lloro porque todavía no te has ido. No creas que siento despecho al ver que te aleja. Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también. Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Y le agradecemos también, ¿no es cierto?, a Jacqueline Fernández y a toda su familia, quien está en la sintonía. Quienes los saludaron, se les agradece, por supuesto, muchas gracias, y es por eso que estamos devolviéndoles su saludo. También hacemos lo mismo con Marianela Fernández, le agradecemos también por estar acompañándose de este su programa de los jueves. Así que Marianela Fernández, muchas gracias y saludos y cariño para toda tu familia también. Y por supuesto, que se deleiten ustedes, ¿no es cierto?, con estas canciones. Estas canciones que algo le traerán a su memoria. Saludamos también a Ernestina Gatica y a toda la familia Gaticas Fuente, ¿ya? Y le damos las gracias también por estar en la sintonía. Gracias, Ernestina Gatica. Y saludamos también a toda la familia Gaticas Fuente, ¿ya? Como usted sabe, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, usted y todos se están acompañando, como siempre, de su radio Espacios FM 107.3. Y lo hacen a través de su programa Gente Grande. Y esto lo hacemos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Pero no se olvide que siempre estamos con las canciones que usted nunca olvidará. ¿Y por qué? ¿Por qué no las va a olvidar? Porque lo llevan a usted que la escucha a revivir aquellos tiempos de su juventud. Y aquellos tiempos que sí realmente lo hicieron muy, pero muy felices. Y quedaron todas esas canciones grabadas en su memoria. ¿Ya? Así es, quedan grabadas. ¿No le ha pasado a usted, mi gente grande, vecino y amigos, que de repente usted escucha una canción y se recuerda de tal cosa? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Claro, ¿a quién no? ¿A quién no los traen esos hermosos recuerdos? Que a veces los recuerdos no los hacen como muy demasiado felices, pero sí le vienen a su memoria cosas muy, pero muy buenas, mi gente grande, cuando usted las escucha, ¿ya? Porque hoy en día es muy difícil escuchar canciones de los 80 hacia abajo. Es muy difícil que encuentre. De repente salen por ahí alguna canción. Pero ese no es el caso de su radio Espacios FM 107.3. Porque aquí,

Cuántas veces pasé por tu lado por ver si te acordabas de mí, y tú haciéndote el disimulado con cinismo te echaste a reír. Tan rastrero y poco hombre que fuiste, que otra cosa yo pude esperar. Me humillaste porque yo te amaba, pero ese desprecio me lo has de pagar. Hoy vienes a implorarme pidiendo que olvide todos los sufrimientos que pasé por ti. Así quería verte de hinojos a mis plantas, y ahora yo me río como hiciste por mí. Cuenta a tus amigos como antes lo hacías, cuando te reías al verme pasar. Vete de mi lado que ya no mereces que yo te perdone y no pienso olvidar. Ahora sé que andas hecho un perdido, que se ríen al verte pasar. Todo aquel que la hace la paga, ya no tiene remedio tu mal. Mis amigas y yo nos reímos cada vez que te vemos pasar. Y al pensar que te quise yo tanto, me da mucha pena y me pongo a llorar. Hoy vienes a implorarme pidiendo que olvide todos los sufrimientos que pasé por ti. Así quería verte de hinojos a mis plantas, y ahora yo me río como hiciste por mí. Cuenta a tus amigos como antes lo hacías, cuando te reías al verme pasar. Vete de mi lado que ya no mereces que yo te perdone y no pienso olvidar. Y saludamos, claro que sí, a nuestra vecina Enriqueta, y también un cariñoso saludo para su esposo también, por supuesto, nuestra vecina Enriqueta y su esposo, fieles auditores a este programa, ¿ya? Claro que sí. Así que le saludamos a nuestra vecina Enriqueta y a su esposo, y también saludamos a Susana Belmar y a toda su familia, ¿ya? Y le damos las gracias también por estar en la sintonía con este programa de los jueves. Rafael Barriento, aquí está Rafael Barriento también. Así que gracias, Rafael. Rafael Barriento no podía escucharlo el otro día. No había cómo sintonizarse hasta que le dio y la pilló. Así que dice que ahora nos escucha ya a través del Facebook, dice. A través del Facebook, sí, por supuesto. Sí, lo único que falta, mi gente grande, es que algunos llamen, ¿no es cierto?, al programa para tener la certeza que nos están escuchando. Y nos avisen también si es que tienen problemas, si es que no llega la señal o llega o no llega. Eso es lo único que falta. Así que háganlo cuando pueda y tengan ganas ustedes de escuchar este programa, llámenlo si no tiene señal, ¿ya? Así es, aprovechamos de saludar a todos los auditores sectoriales de Pedro del Río Sañartu. Saludamos a los auditores de Remodelación Sañartu, ¿ya? Así que le damos un fuerte abrazo y le agradecemos siempre. Saludamos también a los auditores del sector Garretón, ¿ya? Muchas gracias. Saludamos también a el sector Pedro del Río Centro, todo el sector de Pedro del Río Centro, hartos auditores, gracias, gracias. Y saludamos también, por supuesto, a todos los auditores del sector Rivera Norte. Aclaro esto, que todos estos sectores son todo Pedro del Río, ¿ya? ¿Ok? Claro, es uno solo, Pedro del Río, pero que está dividido ahora en sectores, ¿ya? Así que muchas, muchas gracias a todos ellos por estar siempre en la sintonía con este su programa de los jueves. También saludamos a todos los auditores de Los Almacenes y Panadería, y le damos las gracias también. Saludamos también a los trabajadores de los talleres mecánicos, talleres eléctricos, también talleres de desabolladura y pintura de vehículos. También un cariñoso saludo para todos ellos. Y le damos las gracias, le agradecemos por estar siempre en sintonía con este subprograma de los jueves. También saludamos a todos los y las auditores de los clubes deportivos. Claro, de todos los clubes deportivos, que aquí hay varios clubes deportivos, no es uno solo, ¿no es cierto? Así que a los auditores del Club Deportivo José Victorino Lastarria les saludamos, por supuesto, le agradecemos también. Gracias, gracias. También a todos los auditores del Club Deportivo La Frontera, a los auditores del Club Deportivo Pedro del Río y también a todos los auditores del Club Deportivo Independiente Unido. A todos se les agradece, ¿no es cierto?, por estar siempre en la sintonía de este su programa Gente Grande. Y por supuesto, para todos y todas que están siempre en sintonía, ¿no es cierto?, los jueves desde las 17:05 p.m. con su radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande. Para gritarle mi amor,

¿Y usted qué dijo? Se olvidó, no me saludó. Ay, me va a estar esperando ahí a la pasadita, me va a tirar la oreja. No me he olvidado. Saludo, claro, cariñoso, ¿no es cierto? Para Silvia Olaves y para toda la familia Olaves Montoya, ¿ya? Sí, ahí están los saludos, así que ya. No me va a tirar la oreja. Sí, así que cariñosos saludos para Silvia Olave y familia, y para toda la familia Olaves Montoya. ¿Ya? También cariñosos saludos para Magdalena Castillo. Gracias por estar en la sintonía, Magdalena Castillo. Muchas, muchas gracias. También cariñosos saludos para René Godoy. También, claro, para Paulito Astudillo y Iván Reyes. Ah, ellos dijeron, chuta, ya se acabó el programa y no me saludaron. No, pero aquí están. Porque lo que pasa es, mi gente grande, vecino y amigo, que este su programa, sea como sea, ¿no es cierto?, entrega todos sus saludos para que usted se sienta también, ¿no es cierto?, acompañado de este su programa, ¿ya? Así como nosotros lo sentimos acompañados de ustedes. Y esto lo hacemos así, de mucho corazón para todos ustedes, en este su programa Gente Grande. De noche que al sordo fragor del champagne descorchado triunfal, reina loca que un juego de amor lentamente bailando trenzar. Tu compás es el ritmo sensual que en la alfombra retuerce el gozar, y tu pinta elegante y teatral se muestra orgullosa junto a tu bacán. Sos reina del tango, papusa roplera, la ciencia canera de saber bailar, prendiosa diadema, errante nobleza sobre tu cabeza. Reina del gotán, tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea que a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición. El gotán que te fue al corazón como un dulce chamuyo de amor, y es por eso que en esta canción encontrarás alegría y dolor. En milonga seguí el jarandón, meta baile con corte y champagne. Ya una noche tendrás que bailar el tango grotesco del juicio final. Sos reina del tango, papusa ruplera, la ciencia canera de saber bailar, prendió una diadema de errante nobleza sobre tu cabeza. Reina del gotán, tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea que a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición. ¡Cha, cha, cha! Y ya está sonando este ritmo que no les gusta a algunos, ¿no es cierto? Claro, no les gusta porque nos avisa que sería todo por hoy, mi gente grande. Muchas, muchas gracias a todos y todas los que nos escucharon y se acompañaron con nosotros. Esperando que usted haya disfrutado su programa del día de hoy. La invitación, como siempre la hacemos, es para el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si es la voluntad de Dios. Como siempre, en la sala de control, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Le enviamos un fuerte abrazo para todos y todas,